Hola, ¿qué tal, señores, señoras, señoritas y demás? Pues gente que nos está escuchando aquí a través de AnimeNexus.net, la estación de anime número uno en toda América Latina y claro, también en otros países de habla hispana, porque pues no hay que olvidar a toda la gente de ya de España, que pues le mandamos un saludo. Bueno, señores, estamos iniciando con este programa que es... Va a ser una combinación rara entre el semanario con Phil, si es que me da tiempo, porque tengo que ver ahí que unas cuestiones de la computadora. Y también ver unas noticias que vamos a tener sobre estas cuestiones del anime, nuevos estrenos y demás cosas. Espero que esta sea como una combinación de semanarios entre la música, pero dado que no he grabado semanario en 6 meses, me siento bastante amateur en esto. Uno pierde práctica y se te va todo. Bueno, señores, esto es el... No sé si es el semanario con Phil o bien es la transmisión normal de Siente la Música, dependiendo de lo que pase en el programa. Le recordamos que por fin, después de como 2 años, ya podemos tener Messenger abierto, ya tenemos 2 laptops, antes teníamos un problema que nomás teníamos una computadora y se trababa, pero hoy en día ya tenemos otra computadora que pues nos hace aquí el paro. Ok, señores, los dejamos con esto, que pues no tengo ni idea de cómo se llama, porque aún no sé qué canción poner. Acabo de instalar esta cuestión de playlist y todo este rollo de canciones, así que no tengo ni la menor idea. Ya saben, pedidos, saludos, mentadas de madre y demás a phil@animenexus.net. Ahí me agregan por medio del Messenger. No me envíen correos porque es difícil que lo cheque ahorita, pero por Messenger seguro que ya andamos. Señores, son las 11.55 en el centro de la República Mexicana y continuamos con esto que es Siente la Música o el Seminario con Phil o alguna cosa como esas. Let's go. Bueno, señores, ya regresamos y por alguna extraña razón estamos como con música muy electrónica, algo que no es muy común en mi programa. Yo soy más metalero, más rockero, entonces como que es esto, no sé, siento como que es esto un antro, entonces no es precisamente la situación más cómoda para un programa mío, vamos. Así que por eso no les voy a poner un tema de metal y ya me falta un antipop aquí porque este micrófono popea mucho. Ah, pero en fin, señores, es ya nos vamos a ir ahorita con algo más relax, menos trance. Esto es Groovy, es de Sakura Card Captor, si no me equivoco. No sé qué opening, no me los he aprendido todos, pero es de alguna serie de Clamp. La cantante, pues, es nada más ni menos que Komi Hirose. Así que, señores, los dejamos con esto. Están aquí en el Semanario con Phil. No, más bien esto, ya siento la música de plano, Yo pensaba que iba a ser Semanario, pero... mejor ya no canto Victoria para ninguno de los dos programas. Bueno, el punto es que yo soy Phil y están escuchando Radio Neminexus. No se despeguen. Bueno, señores, hemos regresado y creo que estoy descubriendo que simplemente transmitir en vivo no es lo mismo que un podcast, por alguna extraña razón, y creo que ya sé cuál es, El problema es que no tenemos al Stromeria Records, que siempre la tenemos de música de fondo, entonces hay que calar a ver. Estamos poniendo canciones de Stromeria Records y vamos a hacer el experimento. Si furula, si todo fluye así como fluye normalmente en un semanario, y este micrófono ya me está cayendo gordo. Se sube mucho a volumen y luego se baja y eso me mensa. Pero bueno, señores, vamos a hacer el cáliz. Necesito un antipop. Quien quiera regalar un antipop, realmente sí se vale. Ahorita se ocupa un antipop. Bueno, señores, ahorita los vamos a dejar con otra canción de Sayonara Setsubo Sensei. Y después de eso con algo de Silent Hill de Akira Yamaoka, se llama You're Not Here de Silent Hill 3. Y después de eso continuamos. No se despeguen, que tenemos todavía material muy interesante. Y sobre todo que vamos a meter noticias, si es que la clave de toda esta cuestión tan rara que ahorita todavía no me hallo al 100% es por la música de fondo, que le echo bastante la culpa. No me hallo con música trans así electrónica de antro de fondo. No me hallo. No puedes locutear a gusto. Bueno, señores, los dejamos con esto y nos despedimos. No es cierto, todavía falta buen rato. Seguimos, señores. No se despeguen. ¡Demo! Bueno, señores, ya regresamos y por fin tenemos música de Astromedia Records de fondo, Miren. Vámonos, eso sí es calidad de música. Pura música de Toho, pero como en remix, algo así como más poderosa. Bueno, queremos mandarle saludos para aquí, para el amigo Ives, que fue el primero que se reportó. Que, pues, nos pidió una canción, aunque lamentablemente de momento no la tengo. Por otra parte, también le mandamos saludos a Tito San, que pues aquí anda al pendiente de la transmisión, como siempre. También al buen Seki, que le mandamos un gran saludo. Y ya me dio miedo con lo que dijo. Yo les recuerdo que a mí no me gusta el yaoi ni nada de esas cosas. No soy homofóbico, pero no es de mi agrado. Así que, por favor no me envíen cosas raras. Yaoi Girls, que les tengo miedo porque he tenido malas experiencias con eso. Bueno, aquí le mandamos otro saludo muy, muy especial a Nata. Le mandamos también un besote. Y también otro saludo para el buen Cloud, que apenas está reportando ahorita, Bueno, señores, creo que si no he hecho semanario, ha sido por falta de tiempo. Y ahorita que pues puedo hacer uno y a la vez un programa, entonces mataría dos pájaros de un tiro. Pero el problema nace en que el otro día fui al Seguro Social. Voy a esperar a alguien, pero ¡oh, sorpresa! Me dio hambre. Y había unos tacos de canasta muy ricos y pues me los comí. ¿Y qué creen? Me dio daño. O sea, me hicieron daño. Y entonces, por eso no puedo tomar café. Estoy haciendo un programa sin café. Y para colmo de males, estoy drogado como con 4 botecitos de Pepto-Bismol. Así que, por eso no ando a full power como normalmente ando. Y sí, es feo, no tengo café y estoy drogado con Pepto-Bismol. Eso no es divertido, señores, así que cuidado con los tacos de canasta, son una buena tentación, pero ay, uno paga el precio. Y no son... ya no compren tacos esos de 6 tacos por 15 pesos porque no saben qué les puede pasar. Luego les puede salir más caro. Bueno, señores, ahorita los vamos a dejar con... ¿qué será bueno? ¿Con qué los dejaremos? Algo más rockerón. Ya los dejamos con algo Ken Yutsuki, que fue el opening de Senua Setsubo Sensei. Soku, me parece. Así que los dejaremos con esta canción que, si no me equivoco, creo que es de Umineko no Naku... Perdón. Higurashi no Naku Koroni. Pero no estoy seguro, entonces, sobre advertencia, no hay engaño. Se llama Joe, pero no sé si es el Joe de... Higurashi. Bueno, señores, esto es el Che de la Música aquí a través de Anime Nexus. Me pueden contactar a través de pues el messenger phil@animenexus.net. Ahí me contactan. Y pues, señores, volvemos en un ratito más. We'll be right back. Bueno, señores, estamos regresando. Le queremos mandar un gran saludo aquí para toda la banda que nos está escuchando. Por ejemplo, para el amigo Claude, que pues ahí dice que le están festejando su diablo. No sé si es su cumpleaños, pero si es su cumpleaños, pues felicidades. Por acá dice Seiki que él no tiene esas mañas raras, cosa que yo no le creo, Bueno, aquí también le mandamos saludos a Nata y Usagi Forever, que pues nos están saludando. ¿Qué tal? A ver, ¿qué tenemos por acá, ¿Qué creen? Ya tenemos noticias, entonces esto ya puede ser un semanario. Sería el semanario número 26.5 porque no es un semanario como tal. Entonces digamos que este es el semanario 26.5 con Phil, pero transmitiéndose en vivo. Entonces si ustedes están escuchando esto grabado, pues ya saben por qué es. Bueno, por aquí, señores, tenemos una buena noticia para todos los que son seguidores del ajedrez y de la serie Puella, Magi, Madoka Magica, de Shaft, que pues es una serie muy buena, yo la recomiendo bastante, aunque está un tanto sobrevalorada, sí es una serie que valga la pena ver. Son solamente como 13 o 11 episodios, no recuerdo bien, y pues sí vale la pena mirarla, pero bueno. La noticia es que la fabricante merchandising Takara Tomy Arts ha publicado unas piezas de ajedrez con parapuela para Madoka Magica. Estas, pues la verdad, pues sí tienen su razón de ser, porque por ejemplo, el personaje de Madoka viene representando al rey, que pues podríamos decir que es el personaje más importante y a la vez de los más inútiles. Luego tenemos el personaje de Akemi Homura, también conocida como Homu Homu, que viene siendo la reina, que pues en el ajedrez es una de las piezas más hábiles que hay, y que pues a final de cuentas sigue siendo un personaje secundario, porque si te matan a la reina, pues no pasa nada, simplemente se vuelve más cabrón el juego. Bueno, también tenemos lo que es Mami, que va a ser el alfil, o también en algunos ajedrezes raros les dicen sacerdotes, que pues sí le queda bastante bien. También tenemos a Sayaka, que va a ser pues el papel del caballo. Bueno, tenemos por otra parte aquí a Kyoko, que es esta chica que siempre anda comiendo pokis, que viene siendo la torre. que pues todo el mundo ya la ubica por la torre. Y realmente es raro hacer un semanario sin que esté una persona como Ceres Victoria o Nata, porque siento que estoy hablando solo, pero bueno. También tenemos lo que es el QB, que pues es nada más ni menos que el peón. Ay, qué cosita tan bonita, ¿eh? Ah, pinche QB, hijo de tu... también tenemos acá otra noticia, que es que le van a sacar un manga tributo a nada más ni menos que pues el creador del iPod, de los iPads, de todas estas computadoras con manzanita, que pues es Steve Jobs, que si bien es el creador, pues es una persona muy importante en la industria de la computación desde los años pues prácticamente 60 y todo eso. Bueno, este manga fue lanzado en la pasada Comiket 81, donde pues se aplica la regla 63 de 4chan, que dice: para cada personaje masculino existe una versión femenina de este personaje. Y pues ni siquiera Steve Jobs se salvó. Este manga pues nos narra la vida del autor, el mangaka de este manga, del cómo fue conociendo los productos de Adobe como Illustrator, Photoshop, junto con las computadoras Macintosh, que vienen desde la Macintosh 128K hasta una iMac moderna con un Core i7. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, si ustedes se meten a chiquiotaku.com y buscan, ahí hay un pequeño buscador como un mini Google, pero no tan chingón, y ponen la palabra Phoenix Wright, les va a salir un artículo donde pues van a poder ver fotos del casting que va a tener la adaptación live action para Phoenix Wright Ace Attorney, que es un juego, es más de... ¡Ay, canijo! Me dio toques esta cosa. Bueno, no, les digo, hoy no es mi mañana, ¿eh? A ver, aquí tenemos algo de Phoenix Wright. Ándenles, qué fregón tema, ¿eh? A ver, déjenme decir yo más de Phoenix Wright, porque tiene un soundtrack muy, muy chingón. No, no hay más. Ah, no, sí hay más. Aquí tengo otra canción que es mi favorita de Phoenix Wright, que se llama... sería como la traducción en español de Esquinado. Bueno, señores, si ustedes son seguidores de la franquicia Phoenix Wright, que es un juego para Game Boy Advance y Nintendo 10 de abogados, que la verdad yo lo recomiendo mucho... No es un juego de acciones, más parecido a un visual novel. En él pues controlamos al buen Phoenix Wright. Aquí también pues es un abogado amateur, pero bastante dramático, y si tú eres un buen jugador normalmente siempre gana los juicios. Este juego va a tener una adaptación que se va a estrenar en cines para el próximo 11 de febrero de este 2012. Y pues yo veo el cast y la verdad sí está muy fregón. Por ejemplo, podemos ver personajes como Misty Faye, que es la madre de My Faye. También tenemos pues obviamente a Phoenix Wright. Tenemos a Mia Faye, como ya hemos dicho, a Maya Faye. También tenemos a Polly, que Polly, si ustedes jugaron en el primer juego, pues es un... es como un pájaro, no sé cómo se llaman estos. Bueno, también tenemos al inspector Gushmore, perdón, Gumcho. También tenemos lo que viene siendo pues al fiscal Von Karma. También tenemos a Edgeworth, que es otro fiscal, que pues son personajes claves en el videojuego. Y al parecer, por lo que puedo ver, la adaptación viene pues bastante chingona, ¿eh? Yo al menos se planeo verla, ¿eh? Aunque a lo mejor me encabrono. Digo, no puede estar peor que Dragon Ball Evolution. Porque le mando saludos a Usagi Forever, que me está reclamando que porque no la aceptaba en el Messenger. Y pues quiere mandarle un saludo a Cobato y a Extra Crujiente. Yo no sé si está albureando a alguien o qué onda, ¿eh? Bueno, también por acá, también tenemos otra noticia en Chiqui Otaku relacionada a los smartphones. Si ustedes son usuarios de teléfonos como un Galaxy o cualquier otro celular que lleve un sistema operativo Android, pues van a lanzar un manga en la revista ASCII Computer. Ay, sí, mi inglés bien chido, ¿no? ASCII Computer. Bueno, este manga se llama Hana no Android Gakuken. En él pues vamos a poder ver versiones. Hagan de cuenta que ustedes transforman un celular Android como estos Galaxy que son muy famosos de Samsung. en una chica. Y pues, citando el comentario de Seki que nos dice que Apple Kun se ve muy parecido a Steve Jobs, pues obviamente. En este manga también sale una versión humanizada del iPhone, que se llama Apple Kun, que es un estudiante de una escuela vecina de la escuela Android. Y se sabe que perdió a su padre el pasado octubre de 2011. Una obvia referencia, pues, a Steve Jobs. Entre otros celulares que podemos ver aquí, está Sony Ericsson, que pues obviamente una referencia muy clara a Sony Ericsson, que nos dice que nace en Inglaterra, pero que es de padre japonés, haciendo una referencia a Sony, y de madre sueca, una referencia a la telefónica Ericsson. No sé si a usted les tocó usar un celular de esos que eran muy famosos en los 90s. Y pues bueno, ella actualmente no vive con sus padres, pero asiste a la escuela de Google Sensei, que es la escuela Android. Por otra parte, aquí tenemos también a la chica Motorola Chan, que pues ella es la esposa de Google Sensei, haciendo una referencia que hace poco Google compró la dependencia de Motorola dedicada a los celulares. También tenemos a HTC Chan, quien fue una de las primeras en entrar a la escuela, haciendo referencia a que HTC fue una fabricante que entró con los celulares al principio a toda esta cuestión de los... ¿cómo se llama? O sea, toda esta cuestión de los sistemas operativos libres como Android. También tenemos a Samsung Chang, quien es una chica que pues tiene problemas, hay una relación de amor y odio con Apple Kun, haciendo referencia a todas estas cuestiones de que, por ejemplo, Apple a veces demanda a Samsung por patentes, pero a la vez le compra piezas como CPUs y todas esas cosas. También tenemos a Eli Ji-chan, quien pues hace referencia a Ji. Ella es como un personaje que le gusta mucho todo este rollo de la moda y también las carreras de Fórmula 1. Y por otra parte también tenemos a Char-chan, quien es una estudiante quien pues le interesa bastante Google Sensei. Y bueno, son varios personajes, no los voy a leer todos porque no me alcanza el tiempo. Y pues como ya me cansé la garganta y no tengo café, nos vamos con unos pequeños saludos para irnos con una canción. Damos un saludo para Nata-chan, quien nos está... ¡wow! No, nos pidió una canción muy muy buena, nos pide My Soul Your Beats. Déjenme ver si yo la hallo en versión rock, si no pues ahí veo qué pongo. Y también le mandamos un saludo para Usagi Forever, que nos anda reclamando porque no la aceptábamos en el otro correo. De hecho, ahorita tengo un problema con el Messenger, ¿eh? Entonces, si no los acepto, ya saben por qué es. Déjenme abro el Twitter para que también ahí puedan enviar pedidos. Es @fieldemusic62 y ahí también pueden enviar pedidos. Bueno, señores, antes de seguir con más noticias de anime, manga, frikis, etcétera, etcétera, etcétera, como todo buen semanario, en esta ocasión nos vamos a ir con esta rola, que es My Soldier Beats. Zame de wakuu. Bueno, escuchamos de fondo esto que se llama Gravity, que pues es una parodia de la serie Lucky Star a pues toda esta franquicia de Inchaldi, que siempre utiliza esta música Eurobeat, muy famosa en los 80s, pues como el nombre lo dice, pues allá en países europeos, principalmente en estas zonas de Ibiza. Y no sé por qué fregados ando diciendo sus datos. Tengo aquí un pequeño problema con el volumen, entonces se me va la onda y ya saben que es más o menos por eso. Les recuerdo los medios de contacto, que es phil@animenexus.net, o bien en Twitter en @philthemusicstage2. En caso que estén en podcast, pues envíenme ahí sí un correo a phil@animenexus.net y pues ahí lo voy a tratar de contestar. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, tenemos más noticias. Aquí una muy buena noticia para todos los seguidores de Evangelion, y es que ya se ha anunciado que sí va a existir la cuarta película para esta serie de Rebuild Evangelion, perdón. Esta, pues, había mucha gente que estaba diciendo rumores de que nomás se iba a quedar hasta la tercera película, pero no, ya el estudio Kara, que es esta subdivisión de Gainax dedicada nomás a Evangelion en su remake y una que otra producción, bueno, Kara, este estudio que ahorita es encargado de este proyecto, ha anunciado que la cuarta película, que de momento lleva de nombre tentativo Evangelion Final, se va a estrenar para el 2013, que pues es un plazo muy corto, porque la tercera película, que se ha anunciado normalmente como Evangelion Q Weakening, se va a estrenar apenas para este otoño 2012. Entonces el intervalo entre estas pues es muy corto, o sea, se va a estrenar Evangelion 3.0 y después Evangelion 4.0. También se reveló que pues Evangelion Q o Evangelion 3 lleva el siguiente nombre de Evangelion 3.0 You Cannot Redo, que viene siendo algo así como Evangelion 3.0, no, entre paréntesis, lo puedes rehacer. Que pues sigue la tradición de las demás películas. La primera era You Are Not Alone, no estás solo, o estás solo, según si leas o no el entre paréntesis, y la segunda película era No Puedes Avanzar. Entonces, pues, para todos los seguidores de Evangelion, ahí tienen una muy buena noticia, va a llegar Evangelion 4.0 justo después, un año de Evangelion 3.0, o al menos eso es lo que dice Kara, porque conociendo este estudio, no veo muy alejada la posibilidad de que luego cambien la fecha al 2015, y no estoy bromeando, porque de hecho Evangelion 3.0 estaba anunciada para enero del año pasado. Entonces, pues ya ven. Así que ustedes digan, ¿es un estudio muy cumplido en fechas? No. Bueno, por acá otra noticia para todos los que sean seguidores de la novela ligera Dakara Boku wa Hga Den Kinai. No soy bueno con la pronunciación en japonés. Bueno, el punto es que de acuerdo a su sitio oficial, una adaptación al anime para TV de las novelas ligeras de Akira Boku wa. Mejor, de Akira Boku wa, y lo vamos a dejar. Que es obra de Tachibana Pan y Katsurai en la ilustración. Bueno, esta novela ligera va a ser animada por el estudio Phil. Otro Phil, no yo. Y pues en él nos narra la vida de Kaga Ryosuke, que pues es un adolescente muy romántico, que pues ya ven, el clásico que lleva serenata, lleva flores y todo ese rollo. Bueno, pues un día este chico va caminando así por la calle, un día normal, y pues se encuentra con una chica de ojos rojos que se está empapando con la lluvia. Y pues por alguna extraña razón toda la gente en la calle pues trata de evitar a esta chica. Pero no, ese no es nuestro buen Ryosuke, que como buen romántico, ya ven, escuchar el elefante y todo eso hace daño, Bueno, el punto es que Ryosuke, como todo buen caballero, le ofrece ayuda y que pues vaya a su casa a secarse. Pero, como todo buen anime, esta chica, en vez de decir, ay, no sé qué buena onda, o darle una cachetada o algo así, pues lo que hace es matarlo. O sea, le empuña un, valga la redundancia, un puñal en el pecho y pues al parecer muere, o tal vez no. Y pues esta es la sinopsis de esta singular serie, que pues lleva publicándose desde octubre del pasado 2010. Y pues ya me quedé, bueno, tengo todavía noticias, pero mejor vámonos con saludos. Le mandamos un saludo al buen Red Cam, que ahí nos está escuchando. También otro muy buen saludo para el buen Cloud. Y otro muy muy buen saludo para Nata, que pues nos manda un saludo de David Gutiérrez, que nos pide What's Up People de Maximum The Hormone, segundo opening de Death Note. Bueno, entonces nos vamos con esto y continuamos aquí en el Semanario con Phil 26.5, porque es como combinación entre Semanario y Siente la Música. Ok, señores, continuamos, no se despeguen.